Fue imposible que me amara más que a él. Hoy te marchas y regresas a su casa. Es nuestra última vez. La última vez que te he amado de los dos es un secreto. Y me duele aceptar que volverás en tu mundo ignorando el sufrimiento que él te puede causar. Y me duele porque te amo, yo lo sé. Nuestro último amanecer, ya pronto dices adiós. Puedo entenderlo, lo estás queriendo, suyo es tu corazón. Yo no debí enamorarme, soy culpable y ahora sufra. A veces llega el olvido, yo lo entiendo, no es tu culpa. Para tanta desesperación

presente, mi cuerpo ardiente, aunque tú no estás. La sed que yo llevo, tú haces muy lejos, yo quiero tomar tu amor, te quiero amar, noche a noche esperando por tu amor, como aguarda este loco corazón, ¿en dónde estás? Te quiero amar, eres 6 42 81. Ella